gusto aquí contigo, que no me cambio por ningún hombre del mundo. Y no me importa si allí fuera llueve o hace solecito. Y es que estoy tan contento de abrazarte que ya no quiero mirar ningún paisaje si no se ve desde aquí metido dentro de tu abrazo, dentro de tu abrazo. Empiezo a imaginar cómo poder parar ese reloj que no para de hacer tic-tac para poder congelar el tiempo aquí a tu lado. Y empiezo a recorrer el mapa de tu piel. Y hay tantas fuentes que en todas quiero beber, porque no quiero perderme un sorbo de tu cuerpo. Y es que aquí dentro se está tan bien, que no soy capaz de imaginarme sin ti. Que tengo el corazón bebiendo los vientos por ti. Por nadie, yo me quedo contigo, que no hay un sitio donde yo esté más a gusto. Me gusta imaginar cómo poder parar ese reloj que no para de hacer tica para poder congelar el tiempo aquí a tu lado. Empiezo a recorrer ese mapa de tu piel y hay tantas fuentes que en todas quiero beber, porque no quiero perderme un sorbo de tu cuerpo. Y es que aquí dentro se está tan bien, que no soy capaz de imaginarme sin ti. Tengo el corazón bebiendo los vientos por ti. Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro. Y no me cambio por nadie, yo me quedo contigo. Que no hay un sitio donde yo esté más a gusto que durmiendo en tu ombligo. Soy capaz de imaginarme sin ti, que tengo el corazón bebiendo los vientos por ti. Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro. Y no me cambio por nadie, yo me quedo contigo, que no hay un sitio donde yo esté más a gusto que durmiendo en tu ombligo.